chileno. Miren a Don Fernando Ubi. Yo le dije a una negrita que no fuera a pasear. Que ella sonriendo me dijo, pero aquí qué va a pasar. Yo le contesté muy serio, negra, nunca pienses más. Porque si algo no pasa, seguro te va a gustar. Cuando yo le dije que sí, la negra decía que no. De tanto que le rogaba, mi corazón se paró. Cuando yo le dije que sí, la negra decía que no. De tanto que le rogaba, mi corazón se paró. Suerte más negra, quiero que estaba con una lechería. Soy tan negro, pero tan negro que soy un canario africano. Mire. La negra me contestó con mucha serenidad. Yo no quisiera ir contigo, le temo a la soledad. Yo le dije no hay cuidado, porque tú no estarás sola. A la orillita del mar, veremos chocar las olas. Cuando yo le era en una prieta. Mira, ahí está Robertito, el negro del auto. La negra se entusiasmó al cabo de algunas horas. Me dijo, apretame fuerte, que me voy contigo ahora. La negrita se subió a mi coche muy moderno y nos fuimos de paseo. Cuando vuelva yo les cuento. Cuando yo desde que ti, la negra desde mi corazón te paró. Cuando yo desde que ti, la negra desde que no. De tanto que le rogaba, mi corazón te paró. Uy, ahí está el negro del auto. Uy, otra vez. A ese auto le dicen la paila. Persona que sube, está frita.